soy un bohemio y no sé trabajar, que vivo de sueños y de vanidad, y que al lado mío sufrirás. La gente no sabe que muero por vos, que tenés un gran amor para entregar, y aunque ellos se muerdan para vernos mal, no lo lograrán, ya lo verás. Esos no imaginan cuando estamos en el lecho, se confunden nuestros cuerpos y nuestra respiración. Esos no lo saben porque están en otra cosa, son serpientes venenosas, no conocen nuestro amor.